En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que no, que todavía no está Bruno, que sigue de vacaciones. 1:05. Aquí empieza La Rosa de los Vientos. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Edición 1817, con buenas noticias para empezar. Nos alegramos de la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados en Mauritania. Desde el pasado 29 de noviembre permanecían en manos de miembros de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Confiemos en que este hecho no acabe siendo carnaza política ni demagogia barata. Destaquemos su labor como cooperantes y alegrémonos por ellos, por Roque Pascual, Albert Vilalta, por toda su familia y sus amigos. El deber y el honor están por encima de todo. Un hombre sin palabra no es mejor que una bestia. Prometí a un general que llevaría a estos hombres a casa. Esa es mi misión, ese es mi deber. Palabras de Quinto Díaz en la película recién estrenada hace unos días, Centurión. Es nuestro caso, nuestra misión, nuestro deber es informar, formar y entretener. ¿Estáis preparados? Nosotros lo estamos. José Fond, al frente de la parte técnica, hoy acompañado por Marian Moreno. En la redacción, nada Pancho, sino todo lo contrario, Francisco Guzmán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y comenzamos con un ritmo frenético porque los contenidos y las ganas de transmitirlos apremian. Así, para empezar, os cuento que esta noche nos esperan los No Estoy, los regresos de los que habla la mitología. Concretamente recurriremos a los textos que hablan de la caída y el posterior saqueo de Troya, porque en ellos se menciona ese regreso de los combatientes. Muchos de ellos acabaron en la península ibérica, como bien nos narrará luego Ignacio Monzón, nuestro príncipe de las ondas. Además, contaremos con las curiosidades, anécdotas griegas que nos tiene preparadas Pancho Guzmán. Será antes justo de darle paso a la tertulia Zona Cero de esta noche. Jesús Callejo, Carlos Canales y Lorenzo Fernández, con su libro Desafíos de la Historia, componen esta noche la mesa sobre la que se pondrán asuntos tan interesantes como la lectura del pensamiento. ¿Cómo se registran los recuerdos? ¿Somos capaces de descubrir qué piensa el otro? Esta noche sabremos más de la conocida como memoria episódica. Y hablando de episodios, recuperaremos uno más de los emitidos esta temporada bajo el título de Guerra de los Espías. Fernando Rueda nos hablará esta noche del doble de Montgomery, el mismísimo general. No siempre era él. La operación se llamó Copperhead, un buen ejemplo de intoxicación en el espionaje, como luego nos detallará Fernando Rueda. Por cierto, este episodio de la historia se llevó al cine. Fue en 1958 y llevó por título I Was Monty's Double. Por cierto, quien no admite doble alguno, por supuesto, es Bruno Cardeñosa. Su exquisita dedicación y minuciosidad en la investigación de las caras B de las noticias se reflejan esta noche en una entrevista que realizó el periodista Iván Jiménez con motivo del conflicto en Afganistán, que continúa de actualidad informativa en su momento por el envío de más tropas por parte de países como España y ahora por esos documentos desclasificados por el portal WikiLeaks. No gets hurt. El gran juego de Asia Oriental es el título de la obra que Jiménez nos presenta esta noche en La Rosa de los Vientos, Iván Jiménez. Lo recuperaremos en la tercera hora del programa, en la que también escucharemos la historia de María Ana Sanz de Huarte, la lucha por el reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad, en la educación de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos lo contará Silvia Casasola. Y antes de terminar, aún tendremos tiempo de leer alguno de vuestros correos electrónicos recibidos en la cuenta rosa.vientos@ondacero.es, la misma dirección a la que podéis remitirnos vuestros microrelatos. La repito, para daros tiempo a coger boli, papel, lápiz, rápido, rosa.vientos@ondacero.es. Y hablando de olvidar, ¿cómo se le puede olvidar a alguien divorciarse de su pareja y casarse con otra? Lo descubriremos al final del programa. Por delante, 3 horas... que comienzan ya con una denuncia, la realizada por Proyecto Gran Simio. Señoras, señores, bienvenidos todos a La Rosa de los Vientos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dian Fossey fue en el siglo XX un icono y una referencia en la investigación y en la conservación de la población de los gorilas, como lo fue en el XX y lo sigue siendo en el siglo XXI, Jane Goodall. Hace un año invitamos a La Rosa de los Vientos al director ejecutivo del instituto que lleva su nombre, el Instituto Jane Goodall. Se celebraba entonces el Año del Gorila. Naciones Unidas pretendía llamar nuestra atención a lo largo de 12 meses sobre la conservación de estos grandes simios que, junto a los chimpancés y bonobos, pretenden proteger organizaciones no gubernamentales como la que dirige Pedro Pozas. Director de Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas y su organización procuran desde hace 15 años que se reconozcan derechos básicos de los que gozamos los Homo sapiens sapiens, derecho a la vida, a la libertad y a no ser maltratados ni física ni psicológicamente. Parecen justos y necesarios, pero hay quien no lo ve así. Por eso, chimpancés, bonobos y gorilas, así como los orangutanes, no gozan aún de una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los grandes simios antropoides. Objetivo último que persigue esta ONG internacional, The Great Ape Project, proyecto Gran Simio que en los últimos meses ha visto nacer una nueva línea de denuncia y de protección. Delfinarios y orcarios están en su punto de mira. El fin no es otro que hacer extensible su reivindicación legal a los cetáceos, a los que consideran los grandes simios del océano. De cetáceos, por tanto, además de grandes simios, hablamos esta noche con Pedro Pozas, al que presentamos ya. Muy buenas noches, Pedro. Hola, Kai, buenas noches. Muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir para reflexionar, para recapacitar, algo que quizá no hagamos habitualmente y al menos si obramos, que lo hagamos en consecuencia y conscientes de nuestros actos. Lo digo por empezar en esos delfinarios y orcarios que mencionaba, sobre todo en estas fechas de vacaciones que a los padres y a las madres se nos ocurre acudir con nuestros hijos a zoos y parques temáticos, ¿verdad? Pues sí, desde luego sí que es muy importante que los padres sepan que llevar a sus niños a ver delfines en comportamientos circenses, en comportamientos que no son de su propia especie, no es educativo absolutamente para nada, y a su vez nosotros creemos que se está cometiendo un maltrato hacia esa especie, no solamente a los que están en ese momento en el estanque, sino de cómo después han llegado allí. Según un dato de Proyecto Cetáceo Libre, cada año 600 millones de personas visitan los parques zoológicos de todo el mundo. Sí, además es una forma de atracción casi principal que tienen muchos zoológicos. Es una forma de atraer a la gente y de llevar allí a los niños, pues para hacer una recreación que es natural, ni mucho menos se puede decir que es el real con respecto al comportamiento libertad de estas especies. ¿Cómo y por qué surge este proyecto Cetáceo Libre? Bueno, Proyecto Cetáceo Libre ha surgido dentro de lo que es el proyecto Gran Simio. Como bien has dicho en la presentación, luchamos por los propios derechos y por la conservación del propio hábitat de las selvas tropicales, de donde ellos viven, y son tres derechos fundamentales. Y recientemente ha habido ya informes serios, totalmente exhaustivos, por ejemplo, de Lori Marino, de la Universidad de Emory de Estados Unidos, o de Thomas Witt, que es de la ética de la Universidad de Maymount, o Diana Reis, psicóloga Hunter del College de Cedar City de Nueva York, en el que ya están diciendo que los delfines deben ser tratados como personas no humanas, entendiendo a personas no humanas, es decir, que entendiendo al calificativo de personas a todo aquel que se puede reconocer a sí mismo, que tiene una cierta cultura, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de ello, Proyecto Gran Simio ha cogido también el testigo de extender estos derechos que teníamos a los grandes simios, también a los cetáceos, que como bien has dicho, también los llamamos los grandes simios del océano. Uh-huh. Ya lo intuimos por tu respuesta, pero ¿por qué delfines, orcas, ballenas y no rinocerontes, osos pardo, linces ibéricos o toros de lidia, por ejemplo? Sí, porque con algunos tenemos que empezar, y tenemos que empezar con los más cercanos a nosotros para romper esa barrera de la especie. nosotros rompemos esa barrera de la especie, dándole, concediendo unos derechos a los grandes simios o a los cetáceos, ya va a ser más fácil de extender esos propios derechos al resto de los animales. Hace unos días, nos hemos congratulado todos los animalistas y todos los que defendemos la vida, porque en Cataluña ya no se va a celebrar más toros, más corridas de toros. Y esto es un paso a la dignidad humana y es un paso a la libertad de las personas, ¿no? O sea, tenemos que saber que los mamíferos, que los animales también sufren, que también tienen dolor, y hacerles sufrimiento gratuitos sin ninguna necesidad, pues no me parece digno de lo que los seres humanos tengamos ello, ¿no? Y entonces en ese ámbito estamos trabajando muchísimos grupos animalistas. Una de las acciones llevadas a cabo por Proyecto Cetáceo Libre nos remite a mediados del pasado mes de mayo, cuando se denuncia ante el Seprona al Loro Parque en Tenerife. Entre otras acusaciones, se menciona que se mantienen hambrientos a los cetáceos para realizar las órdenes de sus entrenadores en cada espectáculo. Yo tengo que decir que habíamos invitado a esta conversación a los responsables del Europarque, a su directora en concreto de comunicación, y han declinado participar en esta charla. Y eso sí, nos han remitido un comunicado en el que podemos leer lo siguiente, y es que el Seprona desestima y rechaza la denuncia contra el Europarque por no encontrar ningún indicio de maltrato animal ni incumplimiento de la normativa vigente, demostrando, dice más adelante este comunicado, que las acusaciones carecen de fundamento, son absolutamente falsas y están basadas en datos no contrastados. Bueno, en esto quiero hacer una puntualización, que el Seprona no puedo decir, vamos, no, de que no he dicho para nada eso. El Seprona lo que se ha sometido es hacer una inspección al Europarque, y tendrá que ser la Consejería de Agricultura o las autoridades competentes de Canarias las que digan si se está cometiendo tortura o no. Es decir, el Seprona lo que ha hecho ha sido una inspección, y con respecto a lo que le han comunicado los gestores del parque y de que lo que han visto, han levantado un acta, y ese acta ha ido a la Consejería de Agricultura para su estudio. Nosotros no tenemos todavía conocimiento de que hayan dictaminado absolutamente nada. No os ha llegado ni siquiera este comunicado del Loro Parque. No, por supuesto. El Loro Parque con nosotros, a pesar de que ha tenido oportunidad de entablar un diálogo, como por ejemplo bien has dicho aquí en la radio, también me han entrevistado, una vez también me entrevistaron en Canarias, la radio, y tampoco me dejaron entrar. Primeramente me entrevistaron a mí y después cortaron para entrevistar al director o su director del parque. Me parece que si no tienen nada que temer y si lo tienen todo bien, que me parece perfecto, y bueno, puede haber perfectamente un diálogo entre ambos y bueno, y cada uno exponer nuestros puntos de vista. Entonces, ya cuando se produjo esa denuncia, el Loro Parque emitió también un comunicado, y entonces se hablaba de que se trataba simplemente de prejuicios infundados de su presidente, Pedro Pozas, de ti, a quien acusaban de proliferar diversas falacias y argumentos sin sentido científico como instrumento para proporcionar notoriedad a tu organización, Pedro. Sí, para que sepan todos los oyentes, precisamente, y algo de los que ellos al parecer están ocultando, existe un cuaderno editado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es una guía para la aplicación de la Ley 31/2003 de conservación de la fauna silvestre y de los parques zoológicos. Está editado por el Ministerio de Medio Ambiente y por la Fundación de Biodiversidad, y dice exactamente: los parques zoológicos no deberían consentir la autorización de sus animales en espectáculos ni otras actividades que se encuentren claramente alejadas de las tareas educativas especificadas en la Ley 31/2003. Por ejemplo, fotografías del público con los animales, exhibiciones de carácter circense, etcétera. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente y está escrito en la guía que ha sacado con respecto a la Ley 31/2003. Por lo tanto, yo no me estoy inventando nada, no nos estamos inventando nada, y ahí está la recomendación del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que hacen con las orcas, lo que se hacen con los delfines, no solamente en Loro Parque, sino en todos los delfinarios que hay en España, está recomendado de que no se haga por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que decir que no es la única denuncia, ¿verdad? No, no, no, por supuesto. Hemos denunciado también al delfinario de Madrid, al delfinario de Barcelona, al de Tarragona y al de Málaga. También quiero decir que de las denuncias efectuadas, ninguna hemos tenido contestación, excepto la efectuada al Zoológico de Madrid, que dijeron que habían inspeccionado y que no habían encontrado absolutamente nada de maltrato. Pero claro, el maltrato a los animales con respecto a lo que nosotros decimos tiene que ser realizado por un estudio totalmente independiente de veterinarios y de biólogos y que certifiquen efectivamente si eso es maltrato o no, porque el que realicen números circenses mediante recompensas de peces muertos, que por otro lado a los delfines que llegan nuevos les tienen que acostumbrar a comer los peces muertos porque no los quiere, lógicamente, porque son especies acostumbradas a vivir en libertad y bueno, pues a nadar 500 millas y bueno, y profundidades de muchos metros, pues entonces está ahí la cuestión. Y hay una cosa muy importante también, que bueno, que sabemos, bueno, tenemos conocimiento de más cosas que en su día las iremos exponiendo en el momento que lo tengamos todo totalmente fotografiado, etcétera. Sabemos que aunque tanto los responsables del Oroparque como de otras instituciones, pero en este caso del Oroparque, tienen una amplia piscina en la cual efectúan los espectáculos circenses, una vez que termina, tanto los delfines como las orcas son llevados a piscinas muchísimo más reducidas en espera de la siguiente exhibición. Y si ante eso hay una inspección de Seprona y dicen que todo está correcto, ¿qué se puede hacer? Bueno, no es que esté todo correcto, sino que lo que ha hecho el Seprona es que ha visto todos los papeles que hay, o habrá visto todos los papeles que hay, ha visto todo lo que han comentado, y quien tiene que responder ahora es la Consejería de Agricultura. Si a pesar de ello, como ha pasado en Madrid, la Consejería de Agricultura dice que no encuentra ningún tipo de maltrato, pues bueno, pues tendremos que comenzar a, pues bueno, de hecho ya lo estamos haciendo, a diferentes biólogos y veterinarios totalmente independientes y que hagan estudios a ver si de verdad eso no es maltrato. Todos estos científicos que he dicho yo anteriormente, incluso muchos otros más, tanto en Estados Unidos como en otros países, consideran totalmente que es maltrato. El propio Jean Cousteau ya lo dijo bien claramente que era una aberración el tener prisioneros en piscinas diminutas en los parques de atracciones marinos a estas especies que son grandes y que están acostumbradas a tener muchísimo más espacio. Entonces, ante esas acusaciones de que son tergiversaciones, manipulaciones interesadas de la Ley de Zoológicos 31/2003. Bueno, pues no lo tenían que certificar así, pero que no lo tenían que certificar así, pues las autoridades competentes, que son las que tienen que analizar en los puntos que nosotros creemos que están fallando. Son en el artículo 3, que están, en el cual los zoológicos están obligados al cumplimiento de medidas de bienestar animal y estar en condiciones que permitan sus necesidades biológicas. El tenerlos en unas piscinas reducidas no son ni siquiera ni bienestar animal, ni tampoco tenerlos en condiciones biológicas, porque después del espectáculo, si dicen que tienen una gran piscina, no es así, porque después del espectáculo tanto las orcas como los delfines son llevados inmediatamente a piscinas muchísimo más reducidas. Otra de las denuncias, avanzando. Podríamos leer en vuestra página web que el 80% de los zoológicos españoles mantienen a los chimpancés en malas condiciones, denunciáis. Bueno, sí, claro, por supuesto. Es decir, hay montones de zoológicos que nosotros hemos analizado, pues que los tienen incluso todavía en lunas de cristal. O sea, especies tan cercanas a las nuestras, con tantos estudios que hay detrás, en los cuales igualmente también se pide que se lo consideren personas no humanas. Con un cierto de los derechos, y que todo el mundo sabe cuando ve un chimpancé, cuando ve un gorila, ve el acercamiento a, a la especie, a nuestra propia especie, lo que no se puede consentir es que todavía los tengamos en urnas de cristal, en jaulas de 2 o 3 metros, etcétera, y todo eso está pasando en numerosos zoológicos en España. ¿Y cómo ves, Pedro, los parques temáticos de la naturaleza, como se definen, por ejemplo, Faunia? ¿Son una evolución factible para Proyecto Gran Simio de los zoológicos? Es decir, No, no. centros de recuperación que van más allá de la mera exhibición de los ejemplares. No, no, vamos a ver. Centros de recuperación tienen que existir, por supuesto, cosa que no existe. Es decir, los centros de recuperación tienen que ser responsables del Estado. Digo, centros de recuperación de los animales CITES. Después sí, las comunidades sí que tienen centros de recuperación, cada una. Entonces, pues bueno, pues los centros de recuperación me parece bien, porque si hay alguna intervención, etcétera, pues tendrán que ser llevados a algún sitio, y no como está pasando ahora, que si se interviene a alguno con una especie de CITES, por ejemplo, yo qué sé, un loro, etcétera, muchas veces queda en bajo custodia del propio infractor, porque no hay lugar para donde llevarlos. Y eso es responsabilidad del CITES, Sí, el del año pasado, por propio ejemplo, Estado. hablábamos con un centro de recuperación, en este caso de búhos, Brinzal, y Sí, pues sí. también denunciaban y ponían de relieve eso, que en ciertos periodos del año pues tenían saturación porque les Efectivamente. llegaban tantos ejemplares que no podían, algunos tenían que discriminarlos, ¿no? Claro, y lo que estábamos hablando antes, los centros de recuperación me parecen perfectos, pero lo que no me parece perfecto son ni parques temáticos ni tampoco zoológicos. Hoy en día ya los niños pueden ver perfectamente, se pueden mantener los que hay, por supuesto, porque ya no existe forma de poder reintroducirlos, o por lo menos en la mayoría de los animales que están, porque la mayoría están psicológicamente perdidos. Es decir, cuando vemos en un zoológico pues un león que está dando vueltas para arriba, para abajo, o vemos a un elefante moviendo la cabeza constantemente, están enfermos psicológicamente ya. Son especies, son individuos que no pueden ser ya reintroducidos en su propio hábitat. Pero el abrir otros no se deben de abrir para nada, porque ya hoy en día hay los suficientes medios de enseñanza, de cultura, etcétera, para saber cómo tienen que estar los animales, que tienen que estar en libertad. En libertad. Y el que se diga que los zoológicos están haciendo estudios o están haciendo, pues bueno, pues programas de reintroducción, etcétera, la mayoría no es verdad, no es verdad. Y la única reintroducción que puede ser válida es la protección del hábitat. Es que hay que proteger los hábitats de donde vienen todas esas especies, y hay que parar de inmediato todo lo que es el tráfico de especies, y el tratar a los animales no como objetos, que ahí viene el problema. Como son objetos, son tan solo mediales de dinero, les da igual, sino tratarlos como sujetos. Yo creo que ahí radica también bastante el problema. No es exagerado, preguntan algunos. Otorgarles derechos, se quejan de que la justicia cómo está, que hay otros problemas principales. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué punto se encuentra la proposición no de ley en defensa de los grandes simios? Sí, bueno, pues en dos partes. En primero, lo que ha dicho al principio, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se puede estar pidiendo el cese de la corrida de toros, o el cese de los derechos de los animales, o vamos, el cese no, sino el avance para los derechos de los animales, e ir a la par con los derechos humanos, con los derechos del trabajador, con los derechos del niño? ¿O es que tan solo hay que nos tenemos que someter a una cosa y dejar todo lo demás? No, yo creo que todos los derechos, todas las cosas y avances buenos que tengamos como dignidad humana, las personas podemos, y para eso somos los más inteligentes, de avanzarlos juntos. Y con respecto a lo que me decías a la proposición no de ley, pues bueno, aquí tenemos también otro ejemplo. Es decir, en el 2008, en junio, se aprobó la proposición no de ley. El 25 de junio de 2008. ¿Eh? El 25 de junio de El 2008. 25 de junio, exactamente, del 2008, se aprobó la proposición no de ley en favor al proyecto Gran Simio, que pedía al gobierno que se adhiera al proyecto Gran Simio, y a su vez que hiciera en un año una ley de grandes simios. Y sin embargo, el gobierno está haciendo caso omiso a esta recomendación, no, a esta no recomendación, sino a esta decisión del Parlamento Nacional. No estamos hablando de un Parlamento autonómico, sino de Parlamento Nacional. Se debatió por los parlamentarios encargados de medio ambiente y se aprobó por todos los partidos políticos, con lo cual debe de ser una orden del pueblo, debe ser una orden del pueblo, no, sino un pedir del pueblo en que eso se cumpla, ¿no? Y sin embargo, pues lo tienen totalmente apartado, seguramente por temor a que no se escuchen nuevas risas como se escucharon en el 2006 por otorgar derechos a los grandes simios. No puedo terminar sin reproducir un breve fragmento de la entrevista que habéis realizado al divulgador científico Eduard Punset, concretamente la realiza Paula Casal, la vicepresidenta sí. de Proyecto Gran Simio. Sí, que además nos apoya mucho también. Nos ayudará a abrir la mente a más de uno, seguro que sí. La entrevista completa está accesible desde vuestra página, proyectograndsimio.org. Nosotros vamos a escuchar, como digo, un breve fragmento de la misma. Ahora sabemos que incluso un pez en el agua siente el dolor, y de eso no éramos conscientes antes, ¿no? Cuando hoy tenemos que buscar la diferencia entre un homínido y el resto de los animales, nos las vemos muy difíciles para encontrar una razón válida. A veces, ahora estamos recurriendo, ya no podemos recurrir al lenguaje porque el resto de los animales también lo tiene, ya no podemos recurrir a la fabricación de herramientas porque el resto de los animales también lo hace, ya no podemos recurrir a la conciencia porque el resto de los animales también la tiene. O sea, debajo de todo este debate, lo que hay es una marcha hacia una situación en la que los homínidos, en lugar de comerse a las vacas y a los cerdos, como hacen ahora, vivirán de la fotosíntesis, sabrán aprovechar la luz y la energía del sol para sobrevivir. Y en realidad se está ya trabajando en eso muy, muy, muy profundamente. ¿Qué ocurrirá cuando el hombre no necesite alimentarse de una vaca? ¿Verdad? Pregunta Punset. Cuando simplemente conviva y vea al resto de animales como un igual. Cuidado, yo no soy vegetariano. Es decir, las cosas son como son. Es decir, necesitamos proteínas, necesitamos, en fin, también se pueden tomar vitaminas y ciertos complementos para suplirlos, pero yo prefiero, en este caso, la carne. Pero sí que es cierto que quizá estemos en el paleolítico y quién sabe si dentro de años, cientos o miles de años, digan, pero ¿cómo se podían comer unos a otros? Sí, además yo estoy con toda seguridad que dentro de unas décadas, si todavía continuamos aquí, que el cambio climático desde luego se está acelerando cada vez más y la Tierra se está enfadando mucho con nosotros y no estamos haciendo nada, las multinacionales están campando a sus anchas, destruyendo los propios hábitats de todos los ecosistemas y los gobiernos no hacen nada, si todavía continuamos aquí, posiblemente diremos que vaya atrocidad el haber tenido a los animales encerrados, el haber tenido a los chimpancés, a estas personas cercanas a nosotros, encerrados en jaulas. Os he de decir también que los zoológicos comenzaron, sobre todo, por ejemplo, en Madrid, en el Retiro, había zoológicos humanos. Y antiguamente, hace ya mucho tiempo, claro. El Circo Barnum. El Circo Barnum llevaba a enanos, a personas que... Pero fíjate que en el Retiro exponían incluso a familias inuit, a familias inuit traídas de el propio Ártico, los llevaban allí con sus ropajes en verano, con la cantidad de calor que suponía, pues los mantenían con sus pieles, los mantenían enjaulados para que la gente vieran cómo vivía esa gente. Y hoy en día nos horroriza eso absolutamente, como nos horroriza también la esclavitud. Y seguramente que dentro de unas décadas también pensaremos así con respecto a lo que hemos hecho a los animales y sobre todo a los grandes simios, que son además homínidos, es decir, que están dentro de nuestra propia familia. Muchas gracias, ha sido un placer. Punset habla de protección, nos recuerda que somos depredadores como elemento diferencial respecto de otras especies. introduce esa reflexión que nos abre la mente, porque insistimos en creernos superiores y, como decías, reírnos, por ejemplo, pues por pensar en otorgarle derechos a unos animales que no son tan diferentes a nosotros. Claro, claro que sí. Sí, sí. Ha sido un placer. Adelante con la proposición no de ley. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por todo lo que habéis hecho y por todas las preocupaciones que tenéis cada año, y bueno, y también a lo largo de todos vuestros programas por la defensa de la vida, sobre todo. El trabajo de Proyecto Gran Simio continúa, incluido el de educación y divulgación. Así destacan en su página web la labor realizada en Costa de Marfil o el proyecto ACTA de protección a los grandes primates, que ha pasado los trámites necesarios para ser debatido en el Senado de Estados Unidos. Su objetivo, que los simios no sean utilizados en investigaciones médicas. Veamos en qué concluye esa tramitación, como en el caso español. De momento, lo que puedo intuir ya es cómo concluye nuestra siguiente sección. Muy fácil, bailando, como lo hemos hecho en las últimas semanas. Nos espera ya Ignacio Monzón, nos espera el mundo de la mitología en La Rosa de los Vientos. Gestas, venganzas, amores y favores, miedo, poder, riqueza y destierro. La vida misma representada no por actores, sino nada más y nada menos que por dioses. Los dioses del Olimpo, que hemos querido traeros este mes de agosto a Onda Cero. Bienvenidos al mundo de la mitología, aquí, en La Rosa de los Vientos. Hace 7 días lo dije, la semana próxima no estoy. Bueno, no estoy, mejor dicho, aunque suene una incongruencia. Sí estoy, en directo, para hablaros de los regresos, de los no estoy helenos. Y es que, como hemos comprobado a lo largo de los últimos 3 programas, la península ibérica cuenta con una abundante manifestación artística mitológica. Así, en el primer capítulo repasamos el Olimpo madrileño, para viajar posteriormente a Galicia y a los Pirineos, donde acontecieron episodios verdaderamente apasionantes y épicos. ¿Y qué os voy a contar de la semana pasada, cuando recorrimos el sur de la península y cimas como la del Peñón de Ifach o de Gibraltar? Hasta el Moncayo zaragozano aumentamos. Y hablando de épica, lo que da sentido, o trata de dar sentido, a la cosmogonía y evolución de la mitología helénica es denominado ciclo épico, porque más allá de las obras de Homero y Hesíodo, los poemas sobre la épica griega fueron agrupados en un ciclo que permite visualizar una relación cronológica de los acontecimientos, desde los albores de la historia del mundo y sus dioses, hasta las guerras tebanas y, por supuesto, la de Troya. Ciclo este último, que es el más completo al conservarse un mayor número de poemas y escritos, como Ciprias, la Ilíada, la Etiópida o la toma de Troya. ¿Y qué decir de la Odisea de Homero? Bueno, en realidad, de Odiseo, el protagonista. Es esta composición, concretamente sus libros 3 y 4, los que trae esta noche nuestro griego particular, Paris, príncipe de las ondas hercianas. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Martín. ¿En qué quedamos? ¿Estoy o no estoy? Yo por lo menos sí estoy. Ah. ¿Yo? Digo yo. ¿Sí? La que no está es Elena, joder, que no me la trae ninguna una semana y se nos acaba ya el verano. Bueno, aún queda una semana. Ya. Y recuerda que esto luego... Perfectamente, estamos en diciembre y está nevando fuera en la calle. Ya, y nos está escuchando, claro, Elena nos está escuchando ahora en sus auriculares. Sí, no se tiene por qué llamar Elena, oye, mientras... Bueno. Mientras se le parezca, ¿verdad? Sí, vale. Con H, ¿no? Mientras esté buena, que marda, que tenga H. Oye, por Dios, que luego nos sale caco y nos corra borrazos. Libro 3 y libro 4 traes bajo el brazo. Sí, sí. Estos 2 libros que mencionamos versan sobre los acontecimientos posteriores a la caída y al saqueo de Troya, ¿verdad? Mm-hmm. La primera parte suele ser la conocida como Telemaquia, porque Telémaco sigue buscando a su padre. Es, yo creo que, una de las historias más famosas, incluso a veces más conocida que la Ilíada. Es la aventura perfecta. Se ha representado, además, yo creo que incluso más veces en la televisión y en el cine. Es la gran aventura de Odiseo, de Ulises. La gente lo conocerá más como Ulises. ¿Qué le pasa a Ulises? Que a su regreso a Troya, o sea, a su regreso de Troya, su regreso a su reino, que es Ítaca, tiene una serie de problemas con algún dios, sobre todo con Poseidón, y Poseidón le castiga con una especie de destierro. Él intenta buscar siempre su hogar, pero el viaje se extiende durante varios años. Antes de continuar, es cierto, una pregunta muy breve, que no sabemos con certeza si podemos atribuir, como hacemos todos los poemas de Homero, a un solo autor, en este caso, claro, a Homero. Es que la misma Ilíada y la Odisea tampoco sabemos si son de Homero. No sabemos si hubo dos Homeros, si hubo varios Homeros, quién fue Homero, una persona o varias que a lo largo del tiempo fueron transformando y reelaborando este mito. Se dice que Homero era ciego. ¿Cómo lo pudo escribir? Porque algunas de las versiones dicen que Homero fue el primero en escribirlo. Homero fue un señor que sabía escribir y escuchó a un bardo o a varios esas historias. Eso es lo que se suele conocer en historiografía como la cuestión homérica. Y la verdad es que sigue abierto. Es un tema fascinante, ha dado para conferencias y libros. Pero realmente no lo sabemos, igual que los griegos de época clásica, por ejemplo, tampoco sabían si Homero había existido, aunque había varias ciudades que se disputaban haber sido la cuna. Era como una especie de Cervantes de la época, ¿no? No había escritor más prestigioso que Homero. ¿Cómo puede ser que se perdieran? Ganan, llegan, ganan, vencen, y al regreso, sí, Poseidón hace de las suyas, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que incluso acabaron en la península ibérica? Pues porque no solo Poseidón, sino otros dioses, pues se pueden mosquear. Aparte de que el sentido del viaje en el mundo griego, que es, por ejemplo, lo que pasa en el Camino de Santiago. Lo importante no es el destino, lo importante es el camino, porque el camino te transforma. Entonces, esos caminos son como caminos hasta cierto punto iniciáticos de los héroes. Es el camino el que hace que te esfuerces, el que superes pruebas, y cuando vuelves, como le pasa a Odiseo, como le pasa a otros héroes, ya no eres el mismo. Has cambiado. Aquí, como digo, se juntan varias cosas. Evidentemente, hubo mucha manipulación de época helenística. Ya hay algunas de estas menciones en época arcaica, de Timeo o Éforo, pero sobre todo en época helenística, hay como se le quería dar un barniz a la península ibérica porque los griegos estaban llegando y había como que levantar un poco la moral. No, esta zona no es tan salvaje, ya estuvo aquí Heracles, ya estuvo aquí Odiseo, ya estuvo aquí Menelao. Y, bueno, como decir que si bueno, es que esta zona ya era nuestra, ¿no? Ya no era también, tan ignota, claro. Exacto, y es una manera también de justificarse. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Pues porque ya llegaron nuestros ancestros. Tiene muchas lecturas y digamos hay muchas razones para esto. Dos nombres, Agamenón y Menelao, discuten a la hora de partir hacia, dice la mitología, discuten la ruta a seguir y interviene incluso la ira de Atenea, porque al parecer Ajax, hoy leo uno de los combatientes en la guerra de Troya, que creo que se sale en la película. En la película... Esta última de Wolfgang Petersen, del 2004, sí. Sí, con Orlando Bloom y... Orlando Bloom, París. Sí, sí, sí, señor. Anda que... Si tú lo habrías hecho mejor. Hombre... Todavía no me lo explico. Evidentemente. Brad Pitt también. Va, de verdad. Bueno, pero Diane Kruger bien, ¿eh? Elena ahí estuvo bien. Sí, sí, no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, en esa película, la película de Troya, sale como profana en el templo, creo recordar. Y bueno, dice la mitología que sacaron a Casandra del templo y la violaron allí. Entonces, en respuesta, la ira de Atenea también tomó parte en hacer que no regresaran con vientos favorables a sus tierras. Claro, hay varios dioses que se enfadan. Ajá. Y claro, cuando un dios se enfada, por mucho que hagas, es imposible porque... Tú nunca vas a llegar hasta que hayas purgado esa especie de pecado. Entonces, de ahí también tiene ese sentido de viaje. Viaje como purgatorio. Además, no solo Atenea, como hemos dicho, es Poseidón. Incluso el pobre Menelao sufre alguna pequeña desilusión. Acabó en Egipto. Acabó en Egipto. Eurípides tiene una obra, que es Helena, donde él mismo nos transmite... una versión, digamos, del mito que también circulaba, porque nosotros no debemos pensar que la Ilíada es canónica. Tenía también sus otras versiones. Lo que le pasa a Menelao, el pobre hombre, es que justo va a llegar a Egipto y de repente Helena se esfuma del barco. Helena ya no está. Baja y, no se, la encuentra. Y claro, dice, oye, chica, ¿por qué te has ido? Helena no sabe por qué Menelao está así, porque Helena llegó hace varios años, traída por Afrodita. Esa Helena, por la que habían estado luchando tantos y tantos griegos y troyanos, era una especie de fantasma que había creado Afrodita. Era un ser ficticio. O sea que París, de la verdad, pues había tenido poca suerte por las noches. Pero es Porque genial, era, es genial, sí, es la es. ficción dentro de la ficción. Es... Exacto, es una paranoia realmente, porque la persona con la que has estado y por la que has luchado, de repente has descubierto que era una especie de nube de humo. Literalmente, de hecho, desaparece, ¿no? Como una nube de humo. El pobre sufre ese desengaño también como, quizá como ese castigo por haber desencadenado tan tremenda guerra, y eso que el pobre no tenía culpa ninguna. Él lo que hace es vengar su honor. Es decir, ahí jugamos otra vez con el mito, porque así lo que se demuestra es que Helena nunca le fue infiel. Por ejemplo, como de Sí. hecho se intenta pensar siempre de la mujer griega, ¿no? Penélope, la esposa de Ulises, es una mujer siempre fiel a su marido, y eso que tiene 8.000 pretendientes. Tejía, tejía ese sudario y destejía por las noches hasta que la cazaron. Y no le quedó más remedio que continuar. Claro, y Pero es. es genial ese pasaje, Sí, ese momento. es la típica genialidad griega, ¿no? De hacerlo de una manera como más simple, pero enormemente astuta. No hay que ser, digamos, tan cerebral, pero sí astuto como un zorro. Ahora vamos con Ulises, que ya lo hemos mencionado, pero hubo dos grupos que partieron después de la guerra de Troya. Unos partieron junto a Calcante y hubo un grupo de Neoptólemo, el hijo menor de Aquiles, que partieron por tierra. Unos partieron por mar, otros partieron por tierra. Y llegamos a Ulises, que partió hacia Tracia con 12 barcos. Sí. Y acabó en España. Pues según parece, o Acabó Odiseo en España. eso es lo que nos transmiten no solo los mitos, sino incluso autores tan prestigiosos en el mundo de la historiografía como Estrabón, un griego que está escribiendo ya en época de Augusto y que nos transcribe una serie de fragmentos de autores ya perdidos, Asclepíades de Mirlea, por ejemplo. Este señor Asclepíades, que vivió en el siglo II antes de Cristo, llegó a visitar, bueno, llegó a vivir en la Bética. Y según parece, él juró y perjuró que Odiseo, que existía una ciudad que había sido fundada por el mismo Odiseo en la península ibérica, y que también existía un templo dedicado a Atenea, que es una diosa que siempre protege a Ulises, con una serie de quillas de barcos y escudos. ¿Y se Entonces, ubicaría? pues eso es lo que no sabemos, porque hay diferentes posiciones. Pomponio Mela, que es un geógrafo de época del emperador Claudio, nos sitúa, o por lo menos él relaciona a Olisipo, antigua Olisipo de los romanos, con la ciudad de Odiseo. Odiseo. Lo que la gente yo creo que gustará de saber, sobre todo nuestros vecinos de aquí al lado, nuestros vecinos del oeste, es que Olisipo, la antigua Olisipo, es la actual Lisboa. Claro. Olisipo, Lusitania. Claro, o la misma Lusitania era una región, incluso para los romanos, como la más despoblada, la más lejana de todas, la más exótica. Bueno, es una posibilidad y de hecho, como digo, él lo relaciona de una manera por el nombre, pero es que también Estrabón nos recoge, por lo menos, las versiones favorables de Posidonio y de Artemidoro, que son dos autores muy, por lo menos, gozaban de mucho prestigio en la antigüedad. No se nos han conservado sus obras, solo las menciones de otros autores, y que también hablan de que el mismísimo Odiseo llegó a la península ibérica y fundó esa ciudad y construyó ese templo a Atenea. 10 años tardó en regresar a Ítaca hasta de nuevo conquistar a su mujer, que ya decía, bueno, no me queda más remedio que casarme con algún pretendiente. Y Claro. ella propuso un reto, es decir, ¿quién tensará el arco? ¿Quién lo hará pasar esa flecha por una fila de hachas de doble cabeza? Y lo hizo. Sí, porque también es otra gran prueba, es una especie de prueba imposible. Primero porque era un gran arco, uno de esos arcos que hay que tener una fuerza tremenda para tensarlo. Casi incluso alguno diría que es un arco mágico, porque solo Odiseo puede tensarlo. Encima, hacerlo pasar por eso es como una especie de prueba esta del laberinto del Chinotauro, ¿no? De un moro amarillo, una de esas pruebas que dices, bueno, es que es imposible. ¿Quién puede lograrlo? Alguien que es especial, alguien que es un poquito más que humano, que son los héroes. Y Ulises es un héroe. Solo el genuino puede hacerlo. Es algo parecido a Excalibur. Eso de que solo el verdadero rey puede sacarla de la roca. Por muy fuerte que seas, no lo vas a lograr. Pues solo Ulises lo podía hacer. Esa es la prueba que tiene de que es Ulises el que ha vuelto y el que lo ha hecho. Menesteo, otro no estoy, no Otro estoy. no, sí, otro no estoy, que no estaba, donde tenía que estar, que era en la ciudad donde era rey, la antigua Atenas. Él era uno de los últimos reyes. Sí, señor, de Atenas. El número 11, además, si no recuerdo mal. Se dice que no había otro igual conduciendo carros. Sí, y eso desde luego es un... Bueno, es todo un piropo. De hecho, siempre se le suele hablar, se le suele mencionar a los reyes griegos como criadores de caballos, domadores de caballos, porque el caballo es un símbolo de prestigio y el carro más. El carro es un... Es como el Ferrari, ¿no? Digamos, cuando vemos a James Bond o alguno de estos, joder, siempre nunca van en un 5000. O sea, tienen que ir en su coche de prestigio. Pues esto es igual. El pobre va andando. El que tiene un poquito de dinero va en burrito. Otro va en caballo. Pero el héroe de verdad va en un carro. ¿Aurigas? Y con auriga, hombre, por supuesto, con su chofer. El auriga es el chofer. Hombre. Menesteo es un rey muy curioso, porque él también supuestamente recala en la península ibérica. Lo que pasa es que este no se va. Este ya le gusta y dice, mira, que me quedo. Evidentemente. ¿Dónde se queda? Pues parece ser que en la zona de Cádiz. No está mal, ¿eh? Un rey ateniense que prefiere quedarse. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Sí, sí. No sería el primer rey extranjero que acaba viviendo en la península ibérica. Ni reina. Ni reina, exacto. Menesteo, ¿qué la le pasa? Reina, sí, sí, bueno, pero algún otro rey que no es griego también se ha tenido que quedar por aquí. Bueno, y la nobleza de alguna otra región. Pero vamos, no vamos a mencionar nada. Nada. Menesteo, ¿qué hace? Como no se puede quedar ocioso, funda una ciudad. Como digo, algunos dicen que es Cádiz, otros Puerto de Santa María. Yo creo que fue Schulten ya en finales del XIX, principios del siglo XX. Pensaron que el castillo de Doña Blanca, del que también hemos hablado en El Reservado, pues pudo ser el fundador, porque él funda una ciudad portuaria, ¿no? En una desembocadura, una ciudad bien comunicada. Entonces sería otro de los reyes aqueos, otro de los reyes micénicos, otro de esos reyes míticos que llega aquí a la península ibérica. Y la teoría de que algunos de estos, no estoy, en realidad buscaban, por ejemplo, el paraíso, es decir, y lo encontró, fíjate si lo encontró, que se quedó aquí Menesteo. Sí, desde luego. Y recuperaron el trono, por cierto, los hijos de Teseo. Sí. Al regresar Menesteo. Sí, bueno, es que los mitos griegos son como una especie de culebrón venezolano con mezcla de cómic de superhéroes. Es decir, y no podemos perder. No. Pues, nos podemos perder en nombres y en genealogía. Sí, sí. De hecho, hay que hacerse cuadros genealógicos porque los hijos de uno son primos del otro y... Nada. Como decíamos, buscaban el paraíso. Buscaban el paraíso, así no nos detenemos aquí. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho antes, esto es el confín del mundo. Entonces, como ellos no sabían qué había aquí, pues la imaginación se dispara. Puede haber cualquier cosa. Sí existía una región, según algunos, más allá de las columnas de Heracles, es decir, más allá de nuestro mundo, entre comillas, que eran las islas de los bienaventurados. ¿Con qué ha sido identificado? Pues ni más ni menos que con las Canarias. En esas islas de los bienaventurados, según algunos mitos, no todos, los héroes que se habían portado bien vivirían en una paz eterna, con abundancia de cosechas, no conocerían la fatiga ni el dolor. Odiseo, por ejemplo, en la Odisea, cuando viaja al infierno, sí ve a Aquiles como un fantasma, como un mero fantasma que se lamenta y que quiere volver. Por eso, cada versión es diferente. En algunas no hay esa recompensa y en otras sí. Pero es verdad que esa isla de los bienaventurados siempre ha sido muy deseada. También puede ser otra de las razones, evidentemente, de ese viaje. Allí se tiene que estar bien, fíjate. Sí, bueno. Es más, nos pueden invitar a hacer el programa desde allí. Sí, sí. Oye. Desde las Islas Afortunadas. Mientras paguen, encantado, ¿verdad? Es decir, un fin de semana en cada una. Sí. Nos tiramos medio año allí. Sí, por ejemplo. Medio año no, pero un par de meses estamos. Sin problema, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. No hay ningún problema. Nosotros nos ofrecemos, además. Cumbre, Nacho, cumbre. Pero como siempre, no podemos concluir así. Así que yo te digo eso de... ¿En griego, garabato? Verás, no... Caricatura. Y para despedirnos, hoy te invito a bailar una danza de la fertilidad. Nada más y nada menos. Uy, uy, uy, uy. Y esos ojitos que me ponen no me gustan nada. Nada, yo no soy Elena. No te confundas. Ha pasado por aquí Cupido. Bueno, a ver, ¿qué es eso que llevas en la espada? En la espalda. Es una flecha. Siftetelia es el tema griego que escuchamos esta noche. Un tipo de danza de fertilidad. Y que bailaban e interpretaban las primeras personas no griegas. Antes pues, hemos estado mencionando que quizá fueran... Los pelasgos, quizá. Pero sí que se ha conservado su música. Eso sí que es un vinilo. Ahí está, ahí Hay está. Un vinilo de piedra, madre mía. Bueno, versión moderna, Siftetelia. La semana que viene cerramos este serial. Y ya se acaba el verano. Esto es, sí. Esto es una locura. Para cerrar el serial del mundo de la mitología en España, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Hades. Ya lo hablamos, lo propusimos hace unas semanas. Vamos a terminar con él. Vamos, ¿acaso no estamos en él? ¿Acaso no hemos pasado por él? Porque menudo calor ha hecho este verano. Sí, señor. Sí. Tremendo, ¿eh? Pues nada, a refrescarse, gran príncipe de las ondas. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y como una y dos sin tres, se suma a la danza Pancho Guzmán. Me ha encantado, ¿eh? ¿Te gusta esta danza de la fertilidad, no? Sí, la danza de la fertilidad también. Es algo que todos deberíamos hacer. Ayer bailando Shakira, ahora Siftetelia. Es cierto, Shakira. Qué bien se te da este tipo de baile. Mira, mira, mira. Fíjate. Cómo contonea. ¡Oh! Esa cadera se va a romper. Bueno, nos quedamos en Grecia, porque después de Nacho llega Pancho para hablarnos de una región que debemos apoyar para ayudar a salir de la crisis. Lo estamos haciendo en La Rosa de los Vientos. De momento llegan buenas noticias de Grecia, cada vez más. Y en esa labor llega Pancho para ofrecernos de nuevo esta noche curiosidades de la República Helénica. Pues De viaje, claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros en agosto, en este caluroso mes de agosto en Madrid? Pues hoy, una vez más en el apartado que dedicamos aquí, en La Rosa de los Vientos, a Grecia, vamos a seguir con nuestro día perfecto en la República Helénica. Así que, por tanto, retomamos nuestro atuendo de viajeros a lo Indiana Jones, porque nosotros no visitamos ninguna ciudad cual turista, ¿verdad, Martín? No. Nosotros queremos ser turistas. Eso es, nosotros investigamos todo lo que podemos en los sitios a los que nos desplazamos y nos intentamos enterar de todo lo posible. Oye, pero si voy a Atenas, ¿no me puedo traer un partenón así en chiquitito? No, eso es de turistas. Bueno, discútelo con tus compañeros de trabajo. Por eso nosotros, después de conocer las comidas más interesantes y exquisitas, que os recuerdo es lo que hicimos el domingo pasado. Qué rico estaba todo. Eso es, desde vamos. Desde el primer plato hasta el postre. Pues tenemos que bajar esas calorías, que si no, ya se sabe que la operación bikini que está acabando ya. ¿Y cómo las bajamos? Pues os cuento. Andando. Vamos a hacerlo, pues andando, eso es. Visitaremos los barrios más interesantes de Atenas, pues... como siempre, la cosmopolita y llena de historias capital de Grecia. Así pues, comenzamos ya mismo situándonos en la ciudad de Atenas. Sí, sí que hay tráfico en Atenas. Esto es los sonidos típicos de la ciudad aquí, centro neurálgico de la política. Cuidado. Uy, sí. Espera, una ambulancia. A ver, ya ha pasado. ¿Ya podemos cruzar? Vale. Sí. Bueno, pues eso, que es el centro neurálgico de la política, los negocios y de la historia más antigua y reciente también de Grecia. Así que nuestro particular paseo tiene su origen en un barrio muy especial. En este caso vamos a cruzar la avenida Amalias, acompáñame. Nos adentramos en la calle Lysikratos, que desemboca en el barrio de Plaka. Plaka. Eso es. El barrio de Plaka. Eso es. Plaka. Plaka. Plaka. Merece la pena dedicar un tiempo a pasear por sus calles estrechas y pintorescas, porque es impresionante vislumbrar sus escaleras y plazas pequeñas. Visitamos también sus tiendas y, bueno, hay un buen comer aquí también. Y si es que tenemos hambre, pues también existen las tabernas al aire libre que nos invitan a tomarnos un refresquito o un té helado, que para eso hace mucho calor. Así que además notamos que el sonido de tráfico ya va desapareciendo a medida que nos adentramos en las calles del oeste de Plaka, y estas nos guían hasta la zona de Monastiraki. Allí iremos a parar a las plazas Abisinias, en donde si tenemos suerte, pues si tenemos la casualidad de que podemos disfrutar de en domingo por la mañana del famoso Pazari, una especie de rastro a lo madrileño. Domingos por la mañana también. Muchas cositas. Ajá. Y si lo que realmente nos interesa a la hora de viajar a Atenas es conocer un escondite, cambiamos de barrio y nos vamos a ese sitio donde viven las personas VIP, donde encontramos los sitios de lujo. Guay. Y podemos encontrar gente cool. Sí. Eso es. Así ¿cuál es ese barrio? Pues ese es el barrio, que lo tengo por aquí. Y el de Kolonaki. Eso es, el barrio de Kolonaki, que está al lado de la Plaza Sintagma, que ahora hablaremos rápidamente de ella, pero nos quedamos sin tiempo. Así que nada, decir que es un barrio en donde podemos encontrar mucha diversidad de gente. Y al lado, pues justo lo contrario, en vez de un barrio pijo, encontramos un barrio donde lo más interesante... es que es un barrio bastante peligroso en estos últimos meses en Grecia, porque es la Plaza Sintagma, centro neurálgico de la política helénica y lugar donde se encuentra el Parlamento, que además se ha convertido también en uno de los focos de concentración de las manifestaciones más multitudinarias y peligrosas. Recordamos la muerte de Alexandros Griporopoulos en 2008, que bueno, pues supuso unas concentraciones y unas jornadas bastante terroríficas tanto en Grecia como en España. Recordamos en la calle Montera. Así que nada, un paseo breve hemos dado. Allí fue nombrada la Constitución después de que el rey Otón I de Grecia fuera forzado a aceptar la Carta Magna, ¿no? Eso es. Bueno, enseguida regresamos a La Rosa de los Vientos. Llegan los servicios informativos. Pablo Landaluce, muy bien acompañado esta noche.